En tus ojos vi la verdad. Que me vas a abandonar. No te detengas, hazlo ya. Vas a abandonar, no te detengas, hazlo ya. Me confié de ti como al mar. Cuando más seguro estaba, ahogado me sentía ya. No detengas ese vuelo que tú quieres emprender. Pon en marcha tus anhelos, no te molestes en volver. Cuando sola estés, vas a comprender lo maravilloso que era besarnos al anochecer. Nunca olvidarás este amor. Va a quedarte de consuelo lo que algún día nos unió. Besarnos al anochecer, nunca olvidar.